rescatar las luchas. Rebeldes sin sombra, feminismo radiofónico. Rescatar las luchas y resistencia a las pioneras y revolucionarias que nos empoderan para seguir hincando nuestros dientes en la carne del patriarca y así alertar a las demás. Denunciando la persecución, criminalización, abusos, represión, impunidad de un sistema racista, capitalista y patriarcal. Día a día con pasión, nuestra labor, nuevas formas de presión ante la vida. Nos han creído débiles, dóciles, frágiles. Somos capaces, fuertes, hábiles, pertinentes. Un poco de mente. Construyendo voces, proyectos, acciones, estrategias, redes, decisiones, autogestionar nuestras vidas. En definitiva, el amor a la libertad. El camino frente en alto, la emancipación. Humanidad rebelde genera distracción. Unión, diversidad, que liberan hoy. Hipo fuerte y rebelde despertando su visión. En Radio Bronca, en el 104.5, los lunes en directo. De 11 a 13 y los jueves en diferido, de 17 a 19. Llegó entre la firme expresión de equidad y revolución, sí, de equidad y revolución, disidente, valiente, camina. Más información en Rebeldes sin Sombra Radio blogspot.com y también en radiobronca.info. Libre condena, sí, esta es la revolución, sí, esta es la revolución, ah, reconociendo la verdad por razonamiento. He muerto como viví, como un espíritu libre, un anarquista, sin deber ninguna lealtad a las leyes, ni a las terrenales, ni a las divinas. Voltairine de Clare, 1800-1866-1912. Muy buenos días a todos y a todas. Estás en, sintonizando Radio Bronca, Radio Libre, Radio Libertaria en el 104.5 de tu FM. Estás en el espacio de feminismo radiofónico de Rebeldes sin Sombra. Y muy buenas tardes a la gente que nos sintoniza el jueves de 2 a 4. Estamos en directo hoy lunes 16 de diciembre, son ahora exactamente las 11:04. Ya sabes que puedes participar y realizar el programa con nosotras llamando al teléfono 93-359-4900. Hoy estamos aquí muy bien acompañadas en el estudio. Hoy vamos a comentaros, comentaros el sumario del programa de hoy. Arrancaremos el programa haciendo una conexión en directo, una conexión telefónica con una compañera que estuvo participando este fin de semana 13, 14 y 15 en el encuentro internacional contra las nocividades que ha tenido lugar en Girona. Luego también podremos charlar con las compañeras acerca de un boletín anarcofeminista que ya lleva rulando un tiempito por Barcelona y alrededores. Por tierras catalanas y más allá.

guerrilla, guerrilla anarquista, que viva la libertad. Guerrilla, guerrilla anarquista, que viva la libertad. Guerrilla, guerrilla anarquista, que viva la libertad. Que viva la libertad. Que viva la libertad. Que viva la libertad. Su represión nos hace más fuertes. Desde hace semanas estamos viendo cómo los niveles de represión contra el movimiento estudiantil, libertario, independentista y la lucha de los y de las trabajadoras y el sindicalismo revolucionario está aumentando de manera exponencial. Esta escalada represiva se ve consolidada con la aprobación del anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como la Ley Mordaza, que incluye también una reforma de la Ley de Seguridad Privada. Todo esto no es más que la antesala de la próxima reforma del Código Penal. A grandes rasgos, lo que buscan estas nuevas leyes y reformas es aumentar de forma exagerada las ya inaceptables sanciones sobre infracciones existentes, especialmente las que tienen que ver con manifestaciones públicas en las calles, escraches y otro tipo de movilizaciones. Estas ahora pueden llegar a cifras desorbitadas de hasta 600.000 euros. Además, también se contemplan como delitos de acciones que hasta ahora habían supuesto el único medio de denunciar los abusos policiales, como por ejemplo la filmación de los cuerpos policiales en momentos de abuso de poder. En resumen, se pretende criminalizar todavía más la oposición y la resistencia al régimen actual. Como estudiantes anarquistas, nos oponemos frontalmente a cualquier tipo de autoritarismo por parte de cualquier figura, ya sea institucional o no. Por este motivo, reiteramos nuestra repulsa hacia cualquier tipo de ley, pero especialmente hacia aquellas disposiciones estatales que más fomentan la actual expansión del Código Penal. Queremos manifestar también todo nuestro apoyo hacia los compañeros y compañeras que el 14 de diciembre han decidido rodear el Congreso en Madrid como protesta contra esta situación de criminalización. Ante situaciones como las que se nos presentarán de ahora en adelante y las cuales ya hace demasiado tiempo que tenemos que sufrir. Nuestra mejor arma es la solidaridad y el apoyo mutuo. En el caso concreto de Cataluña, la represión está siendo especialmente cruenta hacia el movimiento anarquista y los sectores más combativos de la izquierda independentista. Viendo cierto paralelismo con la caza de brujas, que de Madrid hacia el movimiento antifascista, donde han habido alrededor de unos 30 detenidos y detenidas durante este último mes. Desde acá le damos todo nuestro apoyo y animamos a la gente a que siga con la lucha. No lo tenemos que olvidar, pero que si las represiones se están volviendo tan frecuentes y se está haciendo de una manera tan poco justificable, es porque nos consideran de alguna manera peligrosos y peligrosas, y son conscientes que queremos y podemos construir una alternativa. Además, no podemos olvidar los casos de represión hacia personas no vinculadas a ningún movimiento político, que son más que una evidencia de la situación de excepción que estamos viviendo. No hay que ir muy lejos para encontrar casos, como por ejemplo, la muerte de una persona internada en el CIE, en el Centro de Internamiento para Extranjeros y Extranjeras, en Barcelona, hace una semana, o el asesinato de un vecino del Raval en manos de los Mossos de Escuadra hace menos de un mes, también en Barcelona. Estos hechos, y como estos hay muchos más, dejan clara evidencia que las fuerzas policiales, debido a su misma naturaleza, nunca serán un cuerpo al servicio de la sociedad, sino justamente todo lo contrario, y por lo tanto, no los necesitamos. Es evidente que el fascismo continúa presente en nuestras vidas. Lo que no es tan evidente son las diferentes formas bajo las cuales se nos presenta en el día a día. Por lo tanto, tenemos que estar alertas y no dejar pasar ningún tipo de manifestación de esa ideología que tan mal ha hecho en el pasado y continúa haciéndolo en el presente. Libertad para los presos y presas detenidos. Viva la lucha de las brujas y los brujos que luchan cada día. Asamblea Libertaria del Raval. El 13 de noviembre del 2013, la Policía Nacional detiene a 5 compañeros y compañeras bajo la ley antiterrorista.

quisieron matar la valentía y no lo lograron. Quisieron matarnos los sueños y no lo lograron. Quisieron matarnos la esperanza y no lo lograron. Y aquí estamos. Y aquí estamos, armadas de valor, sueños y esperanzas. Aquí estamos, más vivas y vivos que nunca. Y aquí estamos, falsos dueños del mundo. Aquí estamos. Y bien, pues ahora realizaremos la conexión. Tenemos a nuestra compañera al otro lado del teléfono. Como bien hemos comentado al inicio del programa, íbamos a hacer esta conexión con una compañera que había participado en este encuentro internacional contra las nocividades que tuvo lugar en Girona este pasado fin de semana. Y queríamos contactar con ella para que nos contara un poco cómo se ha desarrollado este encuentro. ¿Qué tal, compañera? Muy buenos días. Muy buenos días a todas y todos. ¿Qué tal? Bien, bien, bien. Aquí de mañanita, aquí en el programa. Empezar esta conexión en este encuentro que tuvo lugar este fin de semana. ¿Qué nos puedes empezar contando? Bueno, a ver. La verdad que puedo empezar diciéndoos cómo me siento. Me siento muy feliz. Ay, El encuentro creo que ha ido súper bien. Ajá. Han venido muchas personas de diferentes luchas alrededor de Europa y pues ha sido un espacio muy muy cómodo, muy bonito para compartir experiencias, opiniones y para enlazar redes. Ha sido muy bonito, la verdad. Y bueno, el cartel, ¿no? No hemos comentado el cartel que tenía lugar, ¿no? En este fin de semana se empezaba con una presentación un poco, ¿no? Y una mesa redonda sobre las diferentes experiencias en torno a las diferentes luchas, ¿no? Contra las nocividades, ¿no? Exacto, ¿no? Se trataba tanto de un espacio de charlas, ¿no? Como que hubiera un ponente, una ponente y un público que escuchara, sino de un espacio de debate, ¿no? Un espacio donde cada una pudiera poner en común las experiencias que estaba viviendo en su lucha particular, en su tierra. Sin embargo, sobre la línea de experiencia que más o menos acomunan a todas estas luchas que están en contra de estos monstruos, esta infraestructura del capital. Y entonces yo creo que nacía un poquito de esta necesidad, ¿no? De ver un poquito cuáles eran las cosas que acomunan las diferentes luchas, de aprender de las compañeras un poquito cuáles son las estrategias utilizadas respecto a las diferentes problemáticas que te puedes encontrar en luchas similares, tanto respecto a la relación con la población local, el alargamiento de la lucha, ¿no?, hacia un tan local, sino dándole una perspectiva más global, más alargada, y bueno, y ha sido un espacio que la verdad ha funcionado bastante bien, porque muchas personas han venido con ganas de compartir esto y de contarnos su experiencia, y eso ha sido muy positivo, me imagino. También queríamos preguntarte, porque nos ha llamado también la atención, ¿no?, en esta diferencia igual conceptual, pero que en realidad la palabra incluye mucho más, ¿no? El por qué preferís hablar de nocividades, ¿no?, en vez de defensa del territorio. ¿Qué nos puedes comentar acerca de este cambio así de conceptual en la lucha, ¿no?, y en la resistencia? Bueno, esto ha sido un punto bastante caliente del debate. Porque nosotras habíamos lanzado un poquito esta idea de hablar de nocividades y no de defensa del territorio, porque la nocividad nos parecía un concepto que podía abarcar la que son las que renden posible la sobrevivencia del sistema capitalista mismo. las nocividades, entonces nosotras no la entendíamos como una consecuencia negativa de unas necesidades normales, ¿no? De la vida moderna, ¿no? Como la electricidad o el consumo, sino como la esencia del consumo mismo. Y entonces, para nosotras, nocividades era un concepto que podía ayudar a ver que para luchar en contra de las grandes obras que se materializan en el territorio, antes que todo, pero se necesita cambiar el pensamiento que hay detrás de esto. Y no es lo mismo luchar en contra de un tren de alta velocidad porque no quieres que pase por tu tierra, que poner en discusión el concepto mismo de velocidad o poner en discusión el concepto mismo de progreso y la necesidad de tener un tren de alta velocidad. Como personas que hemos participado en este tipo de lucha, nos hemos dado cuenta que a veces las luchas de defensa del territorio tienen un potencial muy alto en el momento en que en el territorio se materializan las nocividades, ¿no?, del capitalismo. El territorio para nosotras es un lugar a donde encontrarte, un lugar a donde se establecen las alianzas, es un lugar a donde crear las redes que rendan posible la lucha. Sin embargo, no es el fin, porque en el momento en que nos construyen una grande obra en mi territorio, pero la construyen en el territorio del vecino de al lado, esto me tiene que afectar en la misma manera. Y la verdad que esto era un poquito como habíamos empezado. Luego claramente ha habido intervenciones dentro del debate que nos han hecho pensar. Y por ejemplo, una de estas que a mí personalmente me gustaría destacar ha sido de una compañera que decía que el territorio es verdad que tiene que ser un medio para la lucha. Sin embargo, el territorio es un fin también, porque ahí donde también nosotras podemos constatar los resultados, ahí donde nosotras también tenemos nuestras raíces y allí donde vivimos, ¿no? Y entonces también el territorio puede llegar a ser un fin. Sin embargo, no tu territorio en un sentido de propiedad, en un sentido de posesión, sino el territorio en un sentido más alargado, como espacio que rende posible la existencia. No sé si es clara. Sí, nos habrás respondido. No, la verdad que a mí me había llamado la atención personalmente. Yo creo que es mucho más interesante y sí que comparto la idea, ¿no? Esta que tú comentas ahora de el territorio también a la vez es un medio y es un fin, porque en definitiva es lo que, bueno, es donde permanecemos, donde vivimos, ¿no? Y actuamos de alguna manera y también hay que defenderlo, ¿no? De algún modo, ¿no? Porque también el territorio también se nos está quedando pequeño, ¿no? En el sentido de qué opciones tenemos, ¿no? O vivir en las grandes urbes, cuando analizamos, ¿no? O las decisiones de las personas que, pues, van a repoblar pueblos o se van a otros lugares más rurales y tal, también nos estamos dando cuenta, ¿no? Que poco a poco, pues, lo que es la tierra en sí, tampoco, no hay muchas opciones, ¿no? Y en realidad es interesante, pero me parecía muy interesante rescatar la idea de nocividad, porque para mí yo creo que sí que abarca como mucho más y va un poco al origen de las cosas, ¿no? Al origen del problema real, ¿no? Me parece como que te permite hablar lo que tú has comentado, ¿no? Desde cómo afectan estas megas estructuras, pero también la manera, ¿no? Que como sociedad contemporánea, en el sentido de cómo el consumo, ¿no? Qué daño hace y que realmente eso a veces no se traduce así, no se desglosa de alguna manera, ¿no? Nuestra forma, nuestras complicidades, ¿no? Con estos megaproyectos que a veces no son muy palpables, pero que están ahí de alguna manera, ¿no? Exacto. Y para nosotros además hablar, bueno, hemos escogido esta palabra porque esta palabra ya tiene un poquito una historia, ¿no? Pero sin embargo, no queremos utilizarla de una forma teórica, porque en el momento en que nosotras hablamos de nocividades, no es simplemente para el concepto en sí mismo, sino porque en el momento en que haces este cambio de chip, también las alianzas y la forma en que tejes tus redes y las estrategias de lucha misma cambian, ¿no? Porque entonces en una lucha contra las nocividades, te das cuenta que tienes que luchar contra muchísimas cosas y que tus alianzas entonces se tejen con personas que, aunque físicamente no se encuentren viviendo al lado de tu casa, pero que están llevando a cabo una lucha similar, que están intentando resistir, pues entonces estas se vuelven un poquito tus aliadas, ¿no? Y se vuelven aliadas simplemente porque pues, no sé, por el azar habéis nacido vecinas, pero al final no estáis compartiendo nada. Y entonces allí nacía toda la cuestión de las alianzas, ¿no? De cómo podemos verdaderamente considerar aliada una persona que no obstante está en mi mismo territorio y está luchando a lo mejor en contra de esta grande obra porque pasa exactamente por su jardín, pero en este caso esta persona a lo mejor tiene una idea política racista o está defendiendo unos intereses económicos particulares de su granja, por ejemplo. Y entonces allí, claro que este concepto modifica un poquito el sentido en que tejemos nuestras redes. Y no sé, allí también ha salido mucho gente que hablar, porque claro, cada lucha que ha venido a explicar un poquito su experiencia tenía una situación sociopolítica, económica diferente, y han encontrado soluciones diferentes cada una, y ha sido verdaderamente muy enriquecedor escuchar estas aportaciones. Sí, podrías, no sé, nombrarnos algunas de estas luchas y resistencias que se han encontrado ahí, o sea, de qué megaproyectos estamos hablando, cuáles son, para identificarlas, ponerles un poco, ¿no?, cara y ojos a lo que estamos hablando. Bueno, había unas cuantas personas que estaban participando de la lucha Nomad, de la lucha Notab, en contra del tren de alta velocidad. Había también personas que están luchando en contra del MUOS, que es, bueno, es una locura esta, es como una antena gigante que hay solo 4 en el mundo y que sirve como para radiocomandar los drones, que son estos pilotos y estos aviones de guerra sin piloto, y entonces para el control de la guerra mundial, y quieren construir estas enormes antenas en un territorio ahí en una isla al sur de Italia, y pues había personas que están luchando activamente contra esto, había representantes de personas que están luchando en contra de las minas a cielo abierto, quiero olvidarme de nadie, había muchísimas experiencias, bosques ocupados en contra de autopista, en contra del aeropuerto de Notre Dame de Landa y en Francia, había experiencias de diferentes lugares, contra las minas de oro en Grecia, y bueno, ha sido fantástico, ¿no?, tener la posibilidad de escuchar todas estas experiencias, ¿no?, y ver que a lo mejor no lo estamos haciendo tan mal, ¿no? Porque a veces te sientes un poquito perdida en el camino, en estas luchas que se hacen tan grande, ¿no? No, o sea, está claro, ¿no?, que lo que tú comentas, que en realidad eso fortalece y empodera de alguna manera, ¿no?, y te alienta como para poder continuar y darte cuenta que, pues, estos megaproyectos, ¿no?, gigantescos, realmente que están repartidos por diversos territorios, ¿no? En realidad, aunque, como tú bien dices, ¿no?, la situación, el contexto, ¿no?, por así decirlo, tanto político, social, puede ser un poco diferente, económico, de cada sitio, sí que se pueden encontrar, ¿no?, y entrelazar así redes y se pueden compartir e intercambiar estrategias, ¿no?, que son tan necesarias, en realidad, en el día de hoy, ¿no? Es como que a veces parece que es como, bueno, darte, ¿no?, chocazos contra un muro, así, en el sentido de que son como monstruos, ¿no? Luchamos contra monstruos en el sentido de que tienen diversos tentáculos, ¿no? Como que el enemigo no es muy, muy bien identificado en el sentido de que sea solo uno, ¿no? O sea, es bastante diverso y en realidad que eso es bastante empoderador, vaya, que sí, sí. Sí, la verdad que sí. Y bueno. Bueno, pues nada, agradecerte la intervención, que nos hayas trasladado también lo que allí sucedió este fin de semana y por el mensaje y tu tono de voz ahí nos transmite ahí pues bastante fuerza, ¿no? De que ha sido bastante positivo

bonito estuche. Mi rap no es femenino, solo feminista. No busco el poder porque yo soy una anarquista. No quiero dominarte, soy un artista. Te embrujan mis palabras porque soy espiritista. La magia de la música la traigo en las venas. Mi pecho un tambor, mi pulso una canción sin pena. Las alas de mi mente me llevan a donde quiera. Soy luz y oscuridad, pero mi bandera es negra. Mi bandera es negra. Y bien, pues ahí quedó, ¿no?, la conexión telefónica en directo con la compañera que nos había comentado, bueno, nos ha transmitido, ¿no?, cómo se ha desarrollado este encuentro internacional contra las nocividades que tuvo lugar este fin de semana en Girona. Y ahora pasamos a otro bloque del programa. Ya tenemos aquí a todas las compañeras que han venido a participar en el día de hoy. Ahora vamos a pasar a hablar del, como hemos comentado al inicio del programa, ¿no?, el boletín anarcofeminista, este boletín, esta publicación que hace poco ha tenido ya su tercer número. Ya lleva un tiempo editándose y publicándose este boletín. Lleva un tiempito ahí por ahí rulando y difundiéndose y esparciéndose. Y bueno, pues, o sea, saludar aquí a las compañeras, pues muchas gracias, compañeras, por haber venido, ¿no?, a acercaros hasta el estudio y estar aquí en directo con nosotras. Y para empezar, entrar en materia, o sea, ¿de dónde surge, ¿no?, cuál es la idea para llevar a cabo esta edición y esta publicación de este formato, ¿no?, también de este boletín anarcofeminista? ¿De dónde sale ahí la idea, las ganas? No sé, ¿qué nos podéis comentar? Hola, buenos días. Gracias a ti por invitarnos. Y bueno, para nosotras el origen del boletín está muy relacionado con el origen, otro origen de un grupo. Uh-huh. No tenemos nombre, pero bueno, entre nosotras el grupo anarcofeminista, y surge a raíz de las ganas de muchas mujeres que ya nos veníamos, bueno, que éramos amigas, conocidas, otras también que surgen lazos a partir de la jornada de agresiones sexistas que hicimos en la Tejidora. Uh-huh. Bueno, que teníamos ganas de seguir hablando, igual en un formato un poco más formal. Uh-huh. Que no fuera, pues, esto así, en conciertos o en comedores. Comedores, uh-huh, en otros espacios, sí. Uh-huh. Y bueno, también el grupo surge de la necesidad de muchas de encontrar un espacio, ¿no?, que juntara tanto temas anarquistas con temas feministas. Uh-huh. Y nada, y ahí empiezan las primeras asambleas, y en las primeras asambleas empezamos a generar un montón de información. Uh-huh. y pensamos en compartirlo, ¿no?, con todas las demás y a quien quisiera. Uh-huh. Bueno, a quien quisiera participar, ¿no?, de alguna manera y aportar ahí su granito de arena. También decir que muchas de nosotras veníamos de espacios mixtos, de espacios anarquistas de lucha mixtos, y muchas nos fuimos de esos espacios, ¿no?, porque no nos sentíamos a gusto, porque la lucha feminista se invisibilizaba y pasaba siempre a un plano secundario, y no nos sentíamos cómodas con muchas actitudes, ¿no?, que se daban. Entonces, tampoco podemos hablar de todas, ¿no?, porque solo estamos dos de nosotras del grupo, ¿no?, pero es cierto que muchas de nosotras nos fuimos por estos motivos, ¿no?, y ahí decidimos formar este grupo, ¿no?, este grupo de mujeres feministas y anarquistas, y bueno, ahí estamos. Uh-huh. La verdad que, bueno, desde la primera publicación, ¿no?, fue una grata sorpresa, ¿no?, encontrarnos por las calles pues un boletín anarcofeminista. Yo creo que casi siempre, ¿no?, cuando, no sé, cuando se llevan a cabo los proyectos, sobre todo proyectos políticos, ¿no?, siempre surgen de una necesidad y un deseo, ¿no?, claramente, y también como que en el contexto donde se da, siempre se prevé como que esa necesidad, como que ese hueco, ¿no?, que no está de alguna manera visibilizado, por así decirlo, ¿no?, o crear el espacio necesario como para poder confluir, ¿no?, con ciertas ideas. En este caso, pues estamos hablando de que también, pues, con, ¿no?, que venís desde el anarquismo, pero también del feminismo, y que es muy importante como o las que nos consideramos anarcofeministas, ¿no?, llevamos muchos años con esa necesidad de esa construcción de un discurso propio, ¿no?, porque si bien nos acercamos, ¿no?, a las ideas anarquistas o nos consideramos anarquistas, pues la lucha antipatriarcal, la lucha feminista, pues es anterior, ¿no?, también hasta a los inicios del anarquismo, podríamos decirlo así, ¿no?, a un nivel más histórico o gerstórico, como diríamos nosotras, ¿no?, con esas referencias, ¿no?, de lucha y resistencia. Y bueno, pues sí, al igual que nuestras referentes hace siglos, ¿no?, que empezaron esta lucha, que se dieron cuenta de este monstruo llamado patriarcado, pues hoy en día, bueno, pues es necesario, ¿no? Y evidentemente, es la verdad que fue bastante grato pues encontrarse una publicación de este tipo, ¿no? Ahora, igual, o sea, sería interesante, ¿no?, por ejemplo, que contaréis un poco cómo se desarrolla, ¿no?, la publicación, en el sentido de cómo se deciden los temas, cómo se elabora, ¿no?, cuál es el proceso, la cocción de estos cocidos, ¿no?, de alguna manera, inspiradores y, ¿no?, o sea, cuál es el proceso de cómo se lleva a cabo, ¿no?, ¿cómo se deciden los temas? Y pues básicamente los temas los propone alguien, uh-huh, pero entre todas los debatimos, o quizás alguna escribe algo, pero lo trae a la asamblea y entre todas igual lo maquillamos un poco para, uh-huh, que todas igual estemos de acuerdo o a gusto, ¿no?, con el texto que se saca. Uh-huh. Suelen ser temas pues que nos parecen interesantes por lo actual del tema o porque sí, porque a alguna le interesa. Es que como somos muchas, uh-huh, somos cada vez más. Pues hay diferentes intereses y motivaciones. Uh-huh. Y bueno, una vez que tenemos varios temas así para hacer el boletín, pues lo vamos sacando. El tema de la maquetación nos parece interesante, que cada vez se ocupa una participante diferente. Uh-huh. Y así algunas han tenido la oportunidad de aprender a maquetar también. Uh-huh. Bueno, o sea, que podríamos decir como la línea editorial más o menos, ¿no?, en qué se basa, en el sentido de, tiene como un formato, o sea, hay como textos de opinión, de, ¿no?, como más históricos o gerstóricos, hay reseñas, ¿no?, de actividades, o sea, ¿cuál es más o menos el formato así para que la gente que nos está escuchando y no nos está viendo, evidentemente, pues se haga una idea, ¿no?, de a qué nos estamos refiriendo, ¿no?, con el boletín. Sí, en cada boletín aparece una editorial. Uh-huh. Y también hay partes que siempre aparecen, como aparte de la editorial, las reseñas y las convocatorias. Uh-huh. Y también intentamos añadir alguna biografía relacionada con alguna mujer así que nos parezca interesante reseñar, uh-huh, en nuestra Her Story. Y luego otros artículos más temáticos, más, ¿no?, temáticos, por, sí, así decirlo. Sí, sí. Bueno, como hay algunos que hablamos de la ley del aborto, por ejemplo, en el primer número. Uh-huh. Sobre agresiones sexistas en espacios supuestamente liberados. Uh-huh. También hay algún artículo sobre masculinidades en el movimiento anarquista. Uh-huh. Otro artículo sobre Pussy Riot. También hay alguna reseña del libro Rotezora. Uh-huh. Un artículo sobre la situación de las mujeres que se manifestaban en la Plaza Tahrir, en Egipto. Uh-huh. Bueno, algún artículo también cuando el primero de mayo sobre la represión que hubo. Y la verdad que nos parecía interesante porque aunque fue en el 2012, pues es bastante actual todavía. La verdad es que sí. Sí, el tema de las biografías también nos parecía muy interesante, de poder rescatar mujeres, ¿no?, que han luchado y que han sido invisibilizadas, ¿no?, que nunca han salido en los libros de historia anarquista o que siempre han sido relegadas a un segundo plano, ¿no? Y para nosotras era importante poder recuperarlas, ¿no? Uh-huh. Sí, así en ese aspecto tenemos a Lucy Parsons, uh-huh, a Voltairine de Clare. Y en el último número nos pareció interesante rescatar también a Elisa García, que algunas compañeras en la jornada de Se va al mar la gorda le hicieron un homenaje, cambiaron el nombre de una calle, que era calle Monjas. Monjas, sí. Y le cambiaron por su nombre, que era el nombre que ella tenía antes que el actual. Uh-huh. Elisa fue una miliciana andruenca y fue asesinada en el Frente de Aragón, uh-huh, en 1936. Sí, muy jovencita. Tenía, no sé si llegaba a los 20 años. Uh-huh. Uh-huh. Y la verdad que nos parecía interesante como leer la editorial del primer número, uh-huh, porque así también, bueno, la verdad es que resumen bastante bien pues de dónde surge el boletín y de dónde surge también el grupo. Uh-huh. A ver. Bueno, pues la editorial dice así. El butlletí que tens a les teves mans sorgeix de la idea d'un grup d'anarcofeministes que veiem la necessitat de visibilitzar la nostra lluita i la nostra identitat. Tenim ganes que surti a la llum informació interessant des d'un punt de vista antipatriarcal, espais que s'obliden d'aquesta lluita, i, per suposat, acompanyes afins amb ganes de nodrir-se. Donar a conèixer activitats, història, biografies de dones invisibilitzades per la història, recollir el legat de les nostres avantpassades, submergir-nos novament en el control i l'autogestió de les nostres vides i donar veu a temes que ens afecten com a dones, col·locant-los a primera línia de foc i no a la rereguàrdia, com ha passat sempre. Amb tot això i més, volem assumir la lluita des de l'horitzontalitat, sense obviar o jerarquitzar cap tema repressiu que ens pugui afectar. Pensem que els entorns anarquistes cauen sovint en actituds i posicionaments competitius, autoritaris o sobrats, generant un tipus de relacions amb les quals no ens sentim còmodes ni incloses, a part de relegar el feminisme a un segon pla en moltes ocasions. D'altra banda, els espais feministes, malgrat pensem que parteixen de més honradesa a l'hora de la participació política i que en la pràctica són més horitzontals, també pateixen de deixar de banda certes lluites considerades com parcials, com el propi feminisme en altres entorns, i que ens semblen de vital importància per poder enfocar la lluita de manera més àmplia i, al nostre parer, més realista amb l'actual situació de conflictivitat social i de recursos que s'anirà agreujant en els propers temps. És per tot això que aquest grup d'anarcofeministes ens hem ajuntat i hem decidit treure aquest butlletí i així poder generar aquest espai de paper on poder reflectir la nostra lluita. Uh-huh. Bueno, ahí dejaba, ¿no?, bastante claro cuáles son las intenciones, ¿no?, del por qué se saca este boletín, ¿no? Sí, sí, sí. Uh-huh. Pues si os parece ponemos un tema de música y ahora Venga. Continuamos. Vale. Lo logramos, lo logramos. bien, aquí continuamos con este programita de hoy. Decirte que si quieres participar y hacer alguna sugerencia o realizar el programa también conjuntamente con nosotras, lo puedes hacer a través del teléfono 933594900 para la gente que se acaba de reenganchar y encender su transistor. Estamos en el espacio feminismo radiofónico de Rebeldes sin Sombra, en Radio Bronca, el 104.5 de tu FM. Y estamos aquí gustosamente con las compañeras hablando de una publicación anarcofeminista, concretamente un boletín anarcofeminista. Y ahora estamos, recién hemos leído pues la primera editorial del primer boletín. Deciros que ya están en las calles 3 números, ¿no? Esperemos que próximamente lo esperamos ansiosas el cuarto número. Ahora me comentabais, ¿no? Pasar a leer también otro texto, ¿no? Sí, como sabemos que en Rebeldes sin Sombra os va mucho la polémica. Ahí aquí estamos. Vamos a leer un artículo que recuperamos de una publicación, el número 2, podemos encontrar este artículo. Uh-huh. Es una publicación de un fanzine anarcofeminista llamado Alejandra, que nos gustó y decidimos ampliarlo un poquito, ¿no? Lo llevamos al grupo, lo leímos y ampliamos algunas cositas. Y bueno, es bastante punzante y ahí vamos a leerlo. Se titula Hombres y Movimiento Libertario. ¡Guau! Temas. Los infiltrados no son solo aquellos policías o individuos reaccionarios que buscan hacer daño desde dentro de un movimiento, como el libertario, para beneficiar al Estado o a un sector dominante y opresor de la sociedad. Pensamos que estamos más cercanas de una persona por el hecho de pertenecer al movimiento libertario, cuando en realidad podemos tener afinidad en ciertas ideas, pero en nada más necesariamente. En lo demás, podemos recorrer caminos incluso prácticamente opuestos. A las personas se las conoce por lo que hacen, no por lo que dicen. No podemos identificar a alguien con el movimiento libertario simplemente porque dice que forma parte de él. Hay muchos más infiltrados de lo que parece. Los infiltrados del movimiento libertario que nosotras conocemos y que abundan muchísimo, según me han contado, son individuos que pertenecen a uno de los sectores dominantes de la sociedad y que actúan en consecuencia, es decir, que ejercen con esa prepotencia, soberbia y autoridad propias que les han inculcado desde pequeños de cómo debe ser un hombre y no han aprendido que para ser un hombre no hace falta ser un opresor o asumir el papel de macho dominante. Si eres un hombre, entre comillas, esto lo he escrito pensando en ti. No quiero que pienses que lo escribí pensando en ese hombre descaradamente patriarcal. Este hombre descaradamente patriarcal está dentro de ti, aunque se manifieste de un modo más sutil. Con un ligero barniz todo parece diferente, pero la pasta y el color del que estás hecho son del mismo material del que está hecho el macho machista descaradamente patriarcal. Lo único que te diferencia es que, en muchas ocasiones, tú ganas en hipocresía y cinismo, y que incluso te los crees. Asumes inconscientemente, supongo, que estás por encima de las mujeres. Por tanto, lo que tú planteas tiene mucho más peso que lo que plantea cualquier mujer. Donde quieras que vas, infravaloras lo que hace una mujer, sin darte cuenta, supongo, que todo lo que te interesa lo conviertes en un asunto importante y de una tremenda trascendencia. Es más, todo lo que dices o haces lo revistes de un halo de importancia, aunque para mí y otras mujeres lo que comunicas o lo que haces, en ocasiones, es una minucia. Donde quiera que vayas, sobre todo entre mujeres, te ves más importante que nadie, y te crees con la legitimidad de interrumpir el clima que se hubiese creado antes de tu llegada. Hablas y hablas en las asambleas, ocupando todo el tiempo y el espacio, regocijándote mientras escuchas tu propia voz y adoctrinando a las mujeres que te escuchan en esos momentos. Dices y haces las cosas con una seguridad desproporcionada, como si las hubieses hecho toda la vida, aunque no sepas realmente cómo se hacen, ya que nunca lo has hecho antes, o no tengas ni idea de lo que estás hablando. Asumes y aceptas que las mujeres estamos y existimos en función tuya, o de otros hombres, para satisfacer tus necesidades o intereses. De cara a las mujeres das una imagen muy diferente a la que das a los otros hombres. Con una mujer comentas, «Me gustaría conocer a esa persona, mujer», es muy interesante, y con otro hombre, tú mejor que nosotras sabrías lo que dirías. Con las mujeres dices aquello que sabes que les gustaría oír, para dejar constancia de tu sensibilidad, tu comprensión, de tu interés por la lucha feminista, aunque en tu vida cotidiana no te la creas ni tú. Cuando estás con hombres, que no tienes que dar la imagen de apoyo a la lucha feminista, ya no defiendes tanto el feminismo o cuestionas el patriarcado, que te afecta directamente. Ya no eres el mismo. ¿Por qué? ¿Por no desentonar? Cuando las mujeres están dispuestas a asumir la iniciativa, tú las intentas relegar a un segundo plano. Cuando deciden hacer algo por sí solas, tú se lo impides de alguna manera. Acostumbradas a hacer sentir a las mujeres inútiles, dependientes de ti, resignadas. A veces es muy útil pararte a pensar, por ejemplo, si tu reacción o lo que dices a las mujeres hubiese sido igual si se tratase de hombres. Tienes tu personal interpretación machista de lo que significa el amor libre y el apoyo mutuo. Ante una agresión, olvidas lo que significa la solidaridad. Por supuesto, no asumes ningún apoyo emocional hacia la persona agredida. Eso es cosa de chicas. Y tú estás por otros quehaceres más heroicos, como la lucha de clase o la insurrección en la calle. El apoyo emocional no tiene una visibilidad tangible. Por tanto, piensas que no debe ser tan importante y lo contemplas en tus prácticas. El valor que le das al amor libre no es el de entender las relaciones como algo respetuoso, donde cada cual pueda seguir siendo una misma, sin perder su personalidad, donde las decisiones puedan tomarse libremente sin que ello signifique aplicar abusos y chantajes emocionales, donde las personas pueden sentirse en un entorno seguro y amoroso. Para ti el significado del amor libre se centra en una oportunidad para poder follar y por ello sentirte muy libre y viril con tus amigotes, sin importarte los sentimientos de la persona a la que supuestamente quieres. Buscas cualquier oportunidad y ocasión que se pueda presentar, porque te supone un triunfo y te comportas como un consumista de cuerpos, y no por la cantidad, sino por tu actitud. Estamos hartas del rechazo persistente al feminismo dentro de los espacios anarquistas y de esa visión ignorante y superficial que se tiene de dicha palabra. Estamos hartas de que se invisibilice la lucha que llevamos a cabo. Estamos hartas de ser las feministas de siempre que se encargan de dar la chapa, como si el feminismo fuese una cuestión de unas pocas y no incumbiese y afectase al resto. Queremos que el feminismo sea integrado y trabajado de una vez dentro de los espacios antiautoritarios y deje de relegarse a un segundo plano. Entendemos que como libertario que te defines, luchas contra cualquier tipo de poder, pues el patriarcado es uno de ellos. Y, aunque a ti te beneficie y no admitas los privilegios que te aporta y de los cuales te desmarcas en tus discursos, vemos día a día cómo tu comportamiento es otro y te aprovechas de tu posición privilegiada cuando te conviene. Ahora bien, nosotras no vamos a hacer este trabajo por ti. No vamos a disculpar tu comportamiento ni caer en tus chantajes. No vamos a montarte talleres ni a masticarte lo que tú mismo tienes que identificar y currarte. No vamos a infantilizarte, como has hecho con nosotras en muchas ocasiones. Nosotras, feministas, buscamos y queremos compartir espacios con hombres que sean capaces de poder mostrar sus sentimientos sin miedo a ser juzgados. Queremos centros sociales donde podamos sentirnos a gusto, espacios mixtos donde el género no se convierta en una barrera, donde podamos ser nosotras mismas sin que ello signifique ser menos revolucionarias y revolucionarios. Queremos lugares en donde las jerarquías, los privilegios y las actitudes sobradas y varoniles sean abolidas, donde lo femenino deje de verse como algo negativo y lo masculino como algo positivo. Queremos espacios donde mujeres, hombres y demás personas que no entran dentro de estas categorías sexuales dual se identifiquen y hagan suyas palabras como antipatriarcado, homosexualidad, queer, sin temor a ser rechazados. Es con ellos y ellas con quienes nos uniremos para combatir y atacar a ese macho infiltrado que se hace llamar antiautoritario. Y aquí acaba, sí. Sí. Hay una motivación, ¿no?, así por parte del grupo de rechazo hacia agresiones sexistas. También hay otro artículo, me parece también que fue en el primer número, que habla sobre agresiones sexistas en espacios supuestamente liberados. Y bueno, también es que pensábamos que al fin y al cabo, hablamos de espacios liberados como espacios seguros, pero bueno, aunque está un poco... Tenemos nuestras dudas, ¿no? Sí. O sea... No podemos comparar, ¿no? Tampoco me gustaría comparar que fueran como cualquier otro espacio, pero bueno, es larga la historia ya que tenemos de agresiones por parte de supuestamente compañeros. Claro, en una lucha donde la mayor parte de los hombres no se cuestionan su masculinidad, donde directamente te dicen sin ningún tapujo que es un tema secundario para ellos, ¿cómo no vamos a encontrarnos con estas situaciones, no? Entonces, aquí, por llamarse un anarquista no significa que ni que estemos liberados ni que lo tengamos todo superado, y menos cuando tenemos esta actitud, ¿no?, respecto a este tema. Bueno, y lo que me parece también como que es un temazo, ¿no? Yo creo que de esto hablamos mucho, ¿no?, en relación concretamente a agresiones, violaciones, ¿no?, y otras movidas, ¿no?, que han pasado y que a lo largo de, bueno, concretamente estos últimos 10 años, ¿no?, pues sean que, ¿no?, el tiempo que yo he estado aquí, pues en esta ciudad, se han hecho denuncias públicas, ¿no?, han habido muchísimos casos y bueno, pues lo que hablábamos con diferentes compañeras, ¿no?, igual evidentemente nos queda camino por recorrer, ¿no?, porque no, bueno, pues esto no ha sido eliminado totalmente, ¿no?, ni siquiera de nuestros espacios, y ya no hablamos de nuestros espacios como pequeñas burbujitas, ¿no?, políticas, sino que en la sociedad en la que vivimos, ¿no?, partimos de una violencia estructural y entonces pues es mucho más extendida, ¿no?, en de maneras muy diversas, ¿no?, ya sean como violencias mucho más tangibles y visibles que simbólicas, ¿no? A mí lo que realmente me cabrea o me revienta un poco el hígado es en el sentido de esto que hablamos, ¿no?, los infiltrados, que a nosotras también Rebeldes sin Sombra nos gusta llamarlos escarabajos de la idea, ¿no?, como ya lo hacían las mujeres anarquistas en el siglo XIX, ¿no?, en el periódico de la Voz de la Mujer, allá en Argentina, en el 1896, o sea, que de un y dos, ¿no?, que es como... Lo que ha cambiado y cómo, o sea, estamos. Que seguimos hablando de lo mismo, ¿no?, de alguna manera u otra. Son, evidentemente, ¿no?, bajo la etiqueta de anarquistas no se pueden esconder todas las miserias, ¿no?, y todas las cosas que nos hacen ahí, pues bastante seres despreciables, ¿no?, de alguna manera. O sea, pero ya bajo la etiqueta de feminista, o sea, a mí me sorprende, ¿no? Es como... para mí, un chico que se denomina feminista me parece un feministo que hay que tener mucho cuidado con él, ¿no? Me da miedo. Claro, y es como... Huye. Huye hacia adelante, huye. no por nada, sino porque me gustaría mucho más que los chicos se identificaran como luchadores antipatriarcales, ¿no?, y no como feministas, porque tampoco les pertoca, o sea, no... Puede parecer un poco, no sé, igual quisquilloso por nuestra parte. Pero así, bueno, así somos, ¿no? Somos así, de... bueno... Las cosas por su nombre, ¿no? Sí, las cosas por su nombre, que si no... Lo que no se nombra no existe, ¿no? Y en realidad es una realidad que es bastante... O sea, yo me he ido encontrando, y yo me imagino, ¿no?, cuando hablo con diferentes compañeras, o sea, nos vamos encontrando con un montón de casos que incluso se... No es por hacer un paralelismo, pero que incluso también en relación a las agresiones, el perfil más o menos entre comillas, que no hemos hecho, vamos, ni pretendemos, ¿no? No hemos hecho ningún perfil, un estudio teórico de cómo es el perfil del agresor, ¿no?, del violador en sí, pero que dentro de los movimientos sociales, o sea, hablamos como de personas que realmente están involucradas, ¿no?, o que sean conscientes políticamente, socialmente, de alguna manera, ¿no?, suelen ser peña como que están ahí en la cresta de la ola, ¿no?, por así decirlo. O sea, como que son militantes muy visibles, que sí, tienen una voz muy fuerte, ¿no?, tienen un peso fuerte en los colectivos, para variar, o sea, ¿por qué será?, ¿no? como que lo llevan todo a su terreno, ¿no? Son grandes manipuladores, en fin, ¿no? Como que decoran mucho el discurso y bueno. Tienen mucho poder dentro de los movimientos, ¿no? Antiautoritarios. Claro. Mm. Y para mí, o sea, pues no es una casualidad, yo qué sé, ¿no? Como que sí que me parece como un patrón así, ¿no? Entre comillas, como que se repite y es como, bueno, no sé, ¿no? Sí, yo creo que es importante identificar esto, ¿no? Identificarlo, decirlo públicamente, trabajarlo, porque obvio que todas y todos tenemos miserias, cosas a resolver, ¿no? Uh-huh. No se trata de eso, sino de la actitud, ¿no? Con la que abarcas estos temas, ¿no? Entonces, bueno, muchas de nosotras lo hemos denunciado públicamente en las asambleas, no se nos ha escuchado, entonces hemos decidido, pues, recorrer otro camino, porque estaba claro que ese no era nuestro lugar, ¿no? Y yo creo que hay que seguir denunciando esto, hay que tener una actitud muy clara y no dejar pasar ni una. Uh-huh. Y para mí es la única manera, un poco, ¿no?, de acabar con toda esta mierda. Claro, y además es que lo que yo pienso que también es como hay una energía mal direccionada, ¿no? Porque, o sea, el enemigo está en otro lado y luego te vas a una asamblea, a veces mixta y no mixta, ¿no? También, uh-huh. También hay alguna que bueno, que también tiene actitudes un poco así autoritarias. Uh-huh. Y no, ya, al final te vas a casa pensando, pero vamos a ver, si toda esa energía que estás, ¿no?, teniendo contra una compañera, si realmente la dirigieras bien, pues no sé, igual también las cosas cambiarían un poco más. Sí, y aparte también dentro, a mí es algo que también me hace como mucho pensar, ¿no?, y cuestionar un poco a veces cómo el cómo se o sea, cómo gestionamos de alguna manera colectivamente también todo el tema de las agresiones, ¿no?, los abusos de poder también, o relaciones de poder dentro del movimiento. Es la típica frase también de cuando hay alguna agresión, ¿no?, y viene a lo mejor de algún compañero anarquista, es como, bueno, no es anarquista, ¿no?, porque esto no puede pasar en nuestros movimientos, ¿no? Y es como, yo creo que ese es el principal problema, ¿no? O sea, hay que reconocer que la mierda está dentro y que, bueno, pues que de alguna manera, ¿no?, tenemos que extinguir de alguna manera cada uno y cada una, ¿no?, dentro de sí, pues el monstruito y la monstruita que llevamos dentro, ¿no? Y es como, joder, a mí cuando, a eso me refiero de cuando uno te viene con que es súper feminista, ¿no?, y que lo tiene todo superado y es como que te da hasta miedo porque dices, sí, joder. Tío, porque se han leído 4 libros, ¿no? Claro, pero es como, joder, ¿no? Nosotros incluso somos súper conscientes que estamos, o sea, que firmes en la brecha, pero que estamos en el buen camino, porque si seguimos molestando, bueno, pues, y si, o sea, seguimos siendo incómoda y nos han llegado a llamar pues feminazis, ¿no?, pues yo qué sé, pues algo no estaremos haciendo bien, ¿no?, de alguna manera, pero que directamente como que apartamos, o sea, ¿no?, que le quitamos todo el peso de su trayectoria y su bagaje, ¿no?, y de repente lo relegamos como que no es uno de los nuestros, por así decirlo, ¿no? Y es como, hostia, me parece un problema heavy, ¿no?, porque es como, primero hay que reconocerlo, de que esas cosas pasan dentro para poderlas resolver de alguna manera y estar alerta, ¿no? No sé, ponernos las pilas, que es como... Claro, sí. Es que primero, no sé, hay que ser como un poco honesto y honesta con una misma y bueno, incluso, bueno, nosotras también decidimos juntarnos porque a la misma vez que hablamos ciertos temas también vamos aprendiendo y también eso es lo que tú dices, ¿no? Vamos quitándonos este monstruo que llevamos dentro, que ninguna estamos exenta. Y claro, estaría bien, ¿no?, que cada cual siendo honesto se hiciera una autocrítica y bueno, cuando tenga una respuesta que igual podría haber sido de otra manera, ¿no?, pues como no taparlo, ¿no?, sino pues sí, mira, he reaccionado así y valorarlo y intentar que la próxima ya sea de otra manera, ¿no? Sí. Para ir quitando, bueno, todas estas mierdas. Sí, yo creo que hay que empezar a reconocer que los privilegios y las jerarquías existen dentro del movimiento anarquista, de la lucha anarquista, ¿no? Como le quieras llamar, y empezar a detectarlos y ir a por ellos. Uh-huh. Y bueno, eso intentamos un poco, también desde el grupo, ¿no? Uh-huh. También me parece interesante que, por la línea que tú también ibas diciendo antes, que no solo hablamos de agresiones sexistas, hablamos también de agresiones del Estado, uh-huh, y del sistema capitalista. Uh-huh. Y bueno, y en ese sentido es como apostamos porque colectivamente podamos seguir pensando estrategias y respuestas colectivas, también, uh-huh, individuales, pero no solo ante agresiones sexistas, ¿no? Y bueno, ahí andamos, porque es bastante complicado y últimamente mucho más, ¿no? Sí, bueno, el panorama que tenemos actualmente es bastante desolador. Bueno, desolador según se mire. Igual no sé si en algún momento hemos gozado de un buen momento, pero ¿no? Es como... Pero se avecina... Claro, ¿no? Se avecina... Una gran tormenta. Una gran tormenta, sí. O sea, en el sentido de que en el programa anterior, ¿no?, hemos hecho un especial, ¿no?, sobre el tema de la ley de seguridad ciudadana que recientemente se acaba de aprobar, ley Mordaza para la gente de a pie, ¿no? Para ello se llama ley de seguridad ciudadana, que la seguridad no la vemos por ningún lado, ¿no? Y realmente pues llevamos ahí pues bastante tiempo, ¿no?, de un asfixie, ¿no?, al personal, a todos los niveles, a todos los ámbitos de la vida, ¿no? Que realmente solo tienes dos opciones, o sea, o intentar acallar eso de alguna manera, ¿no? Porque los gritos en las calles y las acciones pues no paran de multiplicarse, ¿no? Ya sean en las calles, en los lugares de trabajo, en las plazas, ¿no?, en numerosos sitios, o amordazas eso de alguna manera, que es el camino que han elegido, ¿no? O das una respuesta de alguna manera, ¿no? Ya sean pues a través, como sabe hacerlo el Estado, yo qué sé, pues a través de los servicios sociales o a través de otro tipo de opción, ¿no? Que nunca nos parecieron como útiles o auténticos los medios que nos ofrece de los gobernantes, ¿no? Desde arriba, ¿no? Pero que pues han, evidentemente, ya incluso lo íbamos nombrando desde acá, o sea, que se veía venir, en el sentido, porque esto va más, ¿no? Y no sé, tienes que tomar una decisión desde arriba, ¿no? De alguna manera, porque ¿cómo acallas todo esto, ¿no? Claro. Y parece que, bueno, que va más, ¿no? Y no sé. Sí, desde aquí invitar a todo el mundo que, bueno, de poder hacer difusión, uh-huh, sobre la reforma del Código Penal, sobre todo, bueno. Sí, porque está todavía pendiente, todavía no se ha llevado a cabo, ¿no? Bueno, pues a ver si de alguna manera podemos intentar que nos apruebe. Uh-huh. Y también no quedarnos en nuestras casas, ¿no? Que el miedo no nos pueda y decir, hostia, ahora ya cada vez es más difícil todo, ¿no? Porque eso es lo que pretenden. Yo creo que tenemos que seguir dando una respuesta en la calle, uh-huh, y también no dejar de lado lo colectivo, ¿no? Es muy importante ante la represión colectivizar esta represión y que compañeros y compañeras que puedan verse pues en un caso represivo se colectivice eso porque están pasando muchísimas cosas en Barcelona, hay un montón de gente represaliada a nivel individual, a nivel colectivo, y hay que entender que la represión es hacia una idea, es hacia, sí, la idea anarquista, ¿no? Y es hacia el accionar anarquista, y que para mí la respuesta tiene que ser esa, ¿no? Una respuesta colectiva que nos dé fuerza, ¿no? Y que no nos deje un poco en el abandono, ¿no? De tener cada uno que, bueno... Bueno, de manera individual tener que resolver, ¿no?, la papeleta. Sí. Vamos a tener que ser más creativas. Bueno, eso... Yo creo que en verdad las feministas con eso, ¿no? O sea, yo creo que es vital para la vida, ¿no? Y para la lucha en general. Porque es lo que hablábamos, ¿no? Si estas leyes van presionando un poco, ¿no?, las ideas y las luchas por la libertad en general, ¿no? Pues ahí habrá que encontrar otras brechas que tiene el sistema, ¿no? Que siempre las encontramos, que sabemos que, a ver, las hay, y eso, y poner en funcionamiento la creatividad para darle una vuelta, ¿no?, de tuerca y a ver qué se puede hacer, ¿no? Evidentemente. Sí, permanecer juntas. Eso siempre. Juntas somos más fuertes, ¿no? Hemos abierto el programa de hoy con un comunicado que han escrito los compañeros y compañeras de la Asamblea Libertaria del Raval y un poco trataba de esto, ¿no? De poniéndolo como en panorama así un poco general de todas las situaciones que han pasado desde la represión y el abuso de la autoridad, el abuso del poder, ¿no? Las muertes, incluso pues destacada también recordar, ¿no? ¿No? El tema de los suicidios, que, o sea, que no son suicidios, también son asesinatos, ¿no? Que nosotras pensamos, ¿no? De que el terrorismo de Estado, bueno, existe y es palpable y se hace visible con todos estos asesinatos, ¿no? De gente que decide poner fin a su vida porque ya no puede más y de gente que de repente espontáneamente aparecen colgadas, sobre todo, ¿no? Pues o dentro de comisarías o dentro de centros de internamiento o no sé, que es como bastante sospechoso, ¿no? Y que por suerte siempre este eco de la lucha, ¿no? Se extiende y sí, se visibiliza y claro, se va acompañado de una denuncia, ¿no? Sí. No sé si queréis comentar alguna cosita más para cerrar el tema del boletín y pasamos ahora a otra cosita. Pues bueno, un poco gracias por invitarnos y esperamos pues sacar otro boletín y bueno, animar a también otros grupos anarcofeministas a que sigan para adelante. Y bueno. Bueno, saludar a todas las que han participado en boletines anteriores, colaboraciones, en todas las que podrán participar, porque está abierto a que cada cual diga lo que le parezca interesante. A todas las compañeras. Decir también que el boletín, los pasados, pues bueno, de momento no lo sacaremos en papel, pero que está en digital. La dirección es yo tampoco. Demasiadas cosas, bueno, en la cabeza. Si pones en el Google blog anarcofeminista, pues aparece. Creo que es anarcofeminista.wordpress.com. Es que no nos gusta mucho lo digital. Se nota. Bueno, hecho, hay que aún por todavía somos pro papel. Sí, por suerte. Sí, bueno, de hecho, el tema de sacarlo en papel sí que viene detrás del interés de crear lazos, ¿no? De ver a la gente cara a cara, de que surjan historias in situ, ¿no? Más tangible, falla. Sí que es verdad que con internet puedes llegar mucho más lejos, pero también es verdad que quedarte en casa mirando la pantalla lo que hace es que, bueno, como decías, que no te socialices y, bueno, realmente al final el Estado y el sistema en el que estamos lo que quieren, ¿no? Que nos quiera aisladitas. Aisladitas. Bien solitas, cada una en su casa. Calladitas y aisladitas. Calladitas. Sí. Y bueno, yo creo que nada más. Sobre todo invitar a seguir ideando, maquinando y creando nuevas estrategias y respuestas hacia agresiones que puede venir del compañero, que puede venir del vecino, pero que sobre todo también viene de un Estado patriarcal y capitalista. Sí, gracias. Por invitarnos. Ponemos un poco de música y ahora continuamos. Recae sobre ellas es de haber acabado voluntariamente con la vida de la citada víctima, infligiéndole patadas y golpes con objetos cortantes y punzantes en la cara y cuerpo. La intención al herir tan gravemente al señor Van Houten era la de producirle inevitablemente la muerte. Señoras, cállense, puedo acusarlas de desacato. Señoras, señoras, por favor. Tú sabes. Y bien, ahora pasamos a la última parte del programita de hoy. Vamos a pasar a hablar de un libro que se editó también pues hace un tiempito, pero que no hemos tenido el placer de poder comentar, ¿no?, con personas que han participado en esta edición, y nos parecía como un tema bastante interesante. Es el libro de Salud en Peril, Causus en Lluita, de las resistencias retalladas a la autogestión de la sanidad. Y bueno, pues nos parecía interesante un poco pues desgranar un poco, ¿no?, lo que comenta este libro, que la verdad que nos llamaba la atención, porque yo creo que trabajos como este yo creo que son muy necesarios también en la situación actual en la que nos encontramos, donde, bueno, Salud en Peril, o sea, yo pienso como que en peril, ¿no?, en peligro, pues están pues muchas cosas, ¿no?, que si vamos o incidimos todo el rato en este retomar las riendas de nuestra vida, ¿no?, de retomar el poder de nuestras vidas de alguna manera, pues uno de los pilares básicos es la salud, ¿no?, la salud tanto individual o colectiva, de alguna manera, tan necesaria y para poder seguir y continuar de alguna manera, ¿no? Pues bueno, compañera, darte las gracias también por querer venir, ¿no?, a echar ahí una charleta, ¿no?, en torno a este libro. Y bueno, la pregunta clásica, ¿no?, o sea, este libro, pues cómo surge, ¿no?, la idea de esta necesidad de poder publicarlo, editarlo, ¿no?, hacer esta recopilación de textos y comunicados, y en qué contexto se da, ¿no?, esta necesidad de editar este libro. Bueno, gracias a ti por la invitación. Bueno, pues el libro, en principio, surge en el contexto de las luchas con todo el tema iniciático de que el gobierno anuncia la privatización de la sanidad y todas las luchas, ¿no?, que se desembocan luego en la calle. Uh-huh. En un principio se escribió un artículo. Pero, bueno, este libro, decir que lo escribí con otro compañero que no está, uh-huh, aquí. En un principio se escribió un artículo, pero en verdad luego nos empezó a picar el gusanillo, nos empezamos a entusiasmar un poco con el tema y al final acabó saliendo un libro. Uh-huh. Y bueno, un poco nosotros habíamos participado en alguna asamblea sobre el tema de los recortes que se habían organizado desde los hospitales. Uh-huh. Habíamos estado en varias ocupaciones en el Hospital de San Pau. Y la verdad nos había sorprendido porque realmente alguna de la gente que participó en esas asambleas, en esas tomas de hospitales, hablaban de autogestión de la salud, ¿no? Entonces, ese discurso nos llamó mucho la atención porque nos dimos cuenta de que no partíamos de cero, ¿no?, sino que realmente la gente se estaba planteando un más allá de reivindicar o pedir una sanidad pública, ¿no? Uh-huh. Y nosotros queríamos desarrollar eso porque, bueno, desde una perspectiva anarquista se nos quedaba corto, ¿no?, el tema de los recortes y de querer recuperar una sanidad pública que realmente pensamos que nunca nos ha pertenecido, ¿no?, porque, uh-huh, no ha sido creada por nosotros, sino ha sido creada desde el poder y en base a unos intereses, ¿no?, uh-huh, que no son los nuestros, ¿no? Entonces, a partir de ahí surge un poco esta idea de desarrollar una visión un poco más radical del tema, ¿no? Uh-huh. Y bueno, por eso el libro se llama un poco de la resistencia a los recortes, uh-huh, a la autogestión de la salud, porque nos parece importante hablar de autogestión, que es algo que a veces se nos olvida, ¿no? Como muchas veces desde las luchas anarquistas se habla mucho de represión, porque es un tema que realmente pues nos quita mucho tiempo, realmente nos machaca mucho, ¿no? Y se habla pues mucho contra el Estado, contra la policía, pero a veces olvidamos el tema de la autogestión. Y entonces, claro, no podemos partir de un discurso destructivo, decir, muy bien, no estamos de acuerdo con la sanidad pública, tampoco la queremos, si realmente tampoco estamos aportando alternativas, porque realmente necesitamos algún tipo de sanidad, o como quieras llamarlo, ¿no? Sí. Entonces, por eso nos parecía importante hablar sobre autogestión. Uh-huh. Sí, ¿no? Es como, yo creo que también la parte del discurso destaca también, ¿no? Evidentemente hay unas reivindicaciones en las calles, ¿no? En estos últimos años, en el sentido de seguir peleando de alguna manera lo que te quieren arrebatar, ¿no? Los derechos, entre comillas, porque cuando hablamos de derechos, no sé, también destacar desde Rebeldes sin Sombra, hemos hablado mucho de esto, de la perversión del derecho, ¿no? Porque incluso realmente del campo que estamos hablando, de la sanidad, pues hay mucha gente que está fuera de esta sanidad, ¿no? De esta maravillosa sanidad de que se le llena a la gente la boca, pues con el último decretazo de hace un año, pues hay un montón de gente que no tiene papeles, o gente que no ha cotizado lo suficiente, o gente que no está, ¿no? Que no está trabajando ahora y que tal, pues han quedado fuera del sistema, o sea, ¿no? Les han eliminado, o sea, no tienen las tarjetas sanitarias y de repente están fuera del sistema, ¿no? Y que realmente, ¿no? O sea, sí que llegábamos a entender un poco de cómo la gente se indigna o pasa la acción de alguna manera, ¿no? Por estas conquistas, ¿no? Que la verdad que, bueno, pues ha costado bastante, ¿no? A lo largo de estos últimos 35 años, por así decirlo. Pero sí que se nos quedaba cojo también, ¿no? Porque también es un poco de cuando hablamos de retomar nuestras vidas o retomar el poder de nuestras vidas, ¿a qué nos estamos refiriendo, no? Y si no queremos vivir aislada y queremos colectivizar de alguna manera, pues cuando pasan este tipo de situaciones, incluso pues compañeros y compañeras que se han quedado sin tarjeta sanitaria, o sea, ¿qué podemos hacer nosotras? O sea, ¿en qué situación nos encontramos, no? ¿O qué aportamos? ¿O qué? Porque sí que es necesaria, ¿no? Cuidar la salud, de crear, no sé si una sanidad tal y como la conocemos, pero una red sanitaria de alguna manera, o sea, es necesario porque, bueno, vivimos en una sociedad enferma, partiendo de esa base. O sea, ¿qué podemos llegar a hacer, no? Sí, nosotros, de hecho, en el libro nos remontamos a la época de la caza de brujas, ¿no? Uh-huh. Porque realmente hablamos de capitalismo, pero nunca nos vamos a esa época, ¿no? Y realmente ahí fue cuando empezó el capitalismo. Era una época de luchas sociales muy fuertes, ¿no? Uh-huh. De campesinado. Y donde la tierra todavía estaba colectivizada, ¿no? Y eso traía otra manera de vivir también, ¿no? Y claro, la tierra y el conocimiento, ¿no? De alguna manera estaba colectivizado. Exactamente, ¿no? Entonces, el capitalismo no fue una transición, como diríamos, como nos hacen ver que el capitalismo fue una transición sin remedio un poco, ¿no? Evolutiva del feudalismo. Y no es cierto. No. Fue una época sangrienta de muchísimas revueltas, ¿no? Y bueno, que de alguna manera se perdió y fue lo que nos ha conducido al sistema actual, ¿no? En el que vivimos. Fue una época en la que, como dices, ¿no? La sabiduría estaba colectivizada. Existía una práctica médica mucho más respetuosa, mucho menos agresiva, utilizando pues hierbas, utilizando unos conocimientos mucho más populares que llegaban a mucha más gente, un poco desde abajo para los de abajo, ¿no? Y sin estos intereses económicos que existen ahora, ¿no? Claro, después ya pasamos a la sociedad del bienestar, ¿no? Esa sociedad que realmente tampoco es que nos brindase la sanidad porque sí, también la brindó como una manera de acallar a una sociedad que también estaba en revuelta, ¿no? Claro. Si recordamos todo lo que pasó en el siglo pasado. ¿Qué pasa? Que ahora el capitalismo también está cambiando, ¿no? Y ahora realmente antes nos necesitaban sanos para poder trabajar, ahora los puestos de trabajo, pues está, todo está cambiando, ¿no? Ahora muchísimas máquinas están reemplazando pues al obrero, ¿no? Típico de los 60, de los 70. Uh-huh. Ahora el capitalismo también se está yendo a otros países donde resulta más productivo y ahora ya nos necesitan. Ahora, como no nos necesitan sanos, realmente nos quieren matar. Uh-huh. Y aunque suene fuerte, es así de crudo, ¿no? Un poco. Sí. Bueno, dicho por los altos dirigentes, ¿no? Concretamente, la tipa que ahora no diré su nombre, pero no pasa nada, todo el mundo sabe a quién me voy a dirigir realmente, ¿no? Creo que es la del FMI, ¿no? La Lagarde, ¿no? pues ella es lo que nombraba, ¿no? Claramente decía, hostia, si el nivel de vida, ¿no?, también va subiendo, o sea, la edad, la esperanza de vida sube, bueno, pues los servicios públicos igual no se pueden mantener para esta longevidad, ¿no? Y entonces habría que empezar a cortar. ¿Y cómo se acorta? Bueno, pues metiendo un hachazo en la sanidad y metiendo un hachazo en las pensiones, ¿no? Que realmente, pues ahí estás abocando a la gente a la miseria, ¿no? Directamente. Y bueno, y que como el sistema, ¿no? Que claramente ella lo, bueno, con eufemismos, ¿no? Pero que esto era lo que venía a decirnos ella, ¿no? Concretamente de que hay que empezar a cortar la esperanza de vida, que no se llega, y lo mismo que igual, ¿no? Pues adelantar la jubilación, pues en vez de los 65, ¿no? Pues eran los 67, incluso ya hay gente que habla de los 70, o sea, 70 años, ¿por qué no vas a seguir trabajando? Que es como, bueno, pues lo que nos faltaba, ¿no? Si el capitalismo cuando inicia en ese punto de inflexión, ¿no? El feudalismo, el capitalismo, pues trabajaban los niños, ¿no? Pues ahora, con esta reformulación del capitalismo, trabajan los mayores y las mayoras, ¿no? Que es como, bueno, ahí hay un temazo, ¿no? A mí me parece interesante también en el tema del prólogo, ¿no? Que cómo se habla también de alguna manera, si no somos capaces también un poco de identificar esta sanidad enferma, ¿no? De alguna manera, de cómo nos afecta también, ¿no? Las consecuencias de esta sanidad enferma que tiene la sociedad capitalista y patriarcal, ¿no? Que tiene sobre nuestra salud, tanto física y mental. Si esto no sabemos capaces de identificar, ¿no? Que no es simplemente la enfermedad como un ente separado, sino como seres sociales, ¿no? De alguna manera, pues identificar también cómo nos afecta, ¿no? Cómo la enfermedad o lo que ellos y ellas denominan las enfermedades que tenemos, ¿no? Cómo también está relacionado con nuestra socialización, por así decirlo, ¿no? De alguna manera, ¿no? Es como... Claro, un poco, por ejemplo, la medicina occidental, la sociedad occidental en general, no es holística. Es decir, no ve el cuerpo como un todo, como sí sucede con la medicina tradicional china, ¿no? Donde todo realmente está, todo nuestro cuerpo está funcionando de manera conjunta, unos órganos trabajan a favor de otros, ¿no? Uh-huh. La medicina occidental no parte de ahí. Y con esta ideología, pues también se justifica todo un poco lo que dices, ¿no? De que realmente no asocian la enfermedad con lo social, ¿no? Uh-huh. O no quieren hacerlo porque no les interesa. Entonces, claro, ¿qué sucede? Que tú vas al médico porque tienes pues cualquier enfermedad, cualquier síntoma, y nunca te hacen un análisis del todo de las causas, ¿no? Sino que simplemente intentan corregir el síntoma dándote una pastillita y claro, no, de alguna manera no se responsabilizan de las consecuencias que tiene vivir bajo este sistema capitalista y patriarcal, ¿no? Que es lo que realmente nos está matando. Es obvio que hay enfermedades genéticas, hay enfermedades biológicas, es obvio, pero también es obvio que hay muchísimas enfermedades sociales, tanto a nivel físico como mental, de las que no se habla, de las que se culpabiliza al individuo y no se culpabiliza a la sociedad. Y eso genera, claro, no solo sentimientos de culpa y de soledad, sino también una individualización muy bestia, ¿no? Sobre el enfermo. Y una ignorancia también de lo que está sucediendo, ¿no? Porque este es otro tema, la autoridad médica, ¿no? Sobre el paciente. Entonces, por eso en este libro también se habla mucho del tema del patriarcado, que es un tema que también se invisibiliza mucho dentro cuando se habla sobre la medicina. Entonces, para mí era muy importante hacer un análisis y dar un enfoque desde un punto de vista antipatriarcal, intentar analizar las consecuencias que tiene el patriarcado, sobre todo para las mujeres, ¿no? A nivel físico y a nivel mental, ¿no? Uh-huh. Sí, o sea, es súper interesante también como en el libro hay tres apartados diferenciados, ¿no? Claramente, el primero habla de, que ya tú has comentado, ¿no? Lo que es la enfermedad, la sanidad, la malaltía, ¿no? Una sanidad mal alta, ¿no? Una sanidad enferma. En el segundo apartado se habla sobre capa la medicina autogestionada, ¿no? Hacia la medicina autogestionada. O sea, esto, bueno, que es lo que aspiramos de alguna manera, ¿no? Y es por lo que se apuesta, primero, por una realidad capitalista en el sentido de su reformulación, de que pues muchos y muchas, ¿no?, ya están fuera del sistema y muchas igual podremos estar, ¿no?, en un futuro de alguna manera fuera del sistema sanitario, ¿no? Y que realmente la autogestión también, o sea, el autoconocimiento, la autogestión también nos empodera de alguna manera, ¿no? O sea, te hace como más fuerte, más, no sé, más consciente igual también un poco, ¿no?, de las causas y tal, ¿no? Y en esto que arrancáis, ¿no?, con este apartado, la exigencia de la... me gusta mucho la frase, ¿no? La exigencia de la autogestión va a exigir una autoformación, ¿no? O sea... Claro. Claro, un poco la idea de este apartado es que, bueno, realmente hemos perdido, como hemos dicho antes, los conocimientos que teníamos antes, ¿no?, sobre plantas medicinales, sobre maneras de curarnos, de cuidarnos. Todo esto ha sido un poco robado por el Estado, ¿no? Nos han robado estos conocimientos, los han hecho suyos a su manera y claro, nos han dejado ahí un poco a la intemperie y dependiendo de ellos, que es lo que quiere el capitalismo, ¿no? Que no seamos autónomos, que dependamos de ellos. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que nosotras, por ejemplo, con el tema del aborto, ¿no?, pues igual no estamos muy de acuerdo con una reivindicación desde un punto de vista anarcofeminista como podría ser por un aborto libre y gratuito, ¿no? Porque realmente no queremos depender del Estado, ¿no?, para poder abortar. Pero claro, ¿qué sucede? Que no tenemos los conocimientos para poder practicar un aborto porque esos conocimientos nos fueron arrebatados hace muchos años, ¿no? Entonces, claro, nos vemos un poco entre esa encrucijada, ¿no?, de tratar de recuperar nuestra autonomía, pero de tener unas necesidades inmediatas, ¿no?, sobre nuestras vidas. Entonces, claro, ¿cuál es la solución? Autoformarse. No queda otra, ¿no? Y ese es un trabajo, pues, duro. Es un trabajo que bueno, que requiere mucho tiempo. Y bueno, un poco, como decía... No, en relación a esto, ¿no?, que sí que es verdad, o sea, yo creo que estamos un poco en esa transición de alguna manera, ¿no?, porque sí que es como un arma de doble filo en el sentido de si, o sea, por un lado vamos, tenemos la necesidad, ¿no?, de alguna manera, aunque puedan parecer discursos contradictorios, pero para mí es como, bueno, pues los pies en la tierra, ¿no?, como un realismo abismal que vivimos, ¿no?, que si realmente no tenemos el acceso a esos conocimientos o esas prácticas, ¿no?, pues las compañeras que necesitan un aborto y en realidad, pues como una visión también un poco más general, ¿no?, más internacionalista en el sentido de que ninguna nos quedemos fuera, ¿no?, de esa opción y cuando hablamos de libre, gratuito y seguro para todas, ¿no?, el seguro en el sentido de que, bueno, si esto se alarga, que hay clínicas privadas, evidentemente, ¿no? Si esto se privatiza, sigue siendo penalizado, ¿no?, está recogido en el Código Penal, pero que se convirtiera en algo completamente, como pasa en un montón de países, ¿no?, se ilegalizara, pues evidentemente, bueno, pues las muertes por abortos clandestinos existen, ¿no?, y hay muchas muertas, ¿no? Y que realmente, lo hablaba con una compañera, con nuestra compañera Rebelde Sin Sombra al otro lado del charco, ¿no?, allá en Argentina, que se están llevando a cabo pues muchos proyectos de números de teléfono donde la gente incluso se van alternando, ¿no? Hay diferentes grupos, pero se están haciendo los abortos ya con pastillas, con omeprazol, creo que es. Bueno, hay todo un libro, ¿no?, en plan que habla de esto y lo hemos nombrado aquí también por el proyecto de Mujeres sobre Olas, ¿no? La clínica esta flotante que va a diferentes puntos donde el aborto evidentemente o es ilegal o no hay manera, ¿no?, de poder abarcarlo. Pero sí que es verdad, ¿no? Estamos como en esa transición, pero sí que es necesario ir hacia una formación de alguna manera, ¿no? Sí, nosotros en el libro nombramos unos cuantos proyectos autogestionados porque nos parecía interesante, porque también algo importante que nos gusta, ¿no?, que nos gusta nombrar es que la autogestión es posible, ¿no? y ya existen casos de autogestión. Entonces, por ejemplo, aquí en Barcelona nombrábamos varios centros sociales o no centros sociales que tienen un proyecto de autogestión de la salud, como podría ser Hipomea, que está ahí en el centro, como podría ser La Tejidora, ¿no?, que también tiene otro, y varios más, ¿no? Entonces, sus prácticas, además, su filosofía un poco, claro, ¿qué pasa con el tema? Ellos practican medicina más natural, ¿no? Más orientada a medicina tradicional china, más respetuosa. Esto se ha convertido en un negocio para ricos, prácticamente, ¿no? Porque una consulta de un médico así naturista te cuesta un riñón, ¿no? Sí. Entonces, han intentado que sea una medicina un poco al abasto de todos, ¿no? Y bueno, ellos, por ejemplo, tienen la filosofía de hacer un trueque o de cobrar un mínimo, que no sé si son 5 euros o algo así, ¿no? Uh-huh. Y bueno, me parece muy interesante y yo creo que hay que apoyar, ¿no?, estos proyectos y estas iniciativas. Algo curioso que nos contaban las compañeras de La Tejidora es que ellas habían ofrecido terapias de manera gratuita a personas que habían sufrido represión. Uh-huh. Y bueno, parece ser, no sé cómo estarán las cosas ahora porque esto fue algo que hablamos hace tiempo, pero hasta el momento no habían recibido ninguna llamada, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí también creo que da para reflexionar, ¿no?, de cómo realmente nos cuidamos a nosotros mismos y bueno, cómo tampoco nos damos el tiempo o por ejemplo, cómo estos temas a veces pues son secundarios o no hay tiempo porque siempre, pues Barcelona ya sabemos que es una ciudad muy rápida y bueno, al final también acabamos enfermando, ¿no? Y yo creo que hay que escucharse un poco a una misma y también... Y compartir, ¿no?, lo que nos pasa también de manera colectiva, que igual ahí también se encuentran, claro, las estrategias, ¿no? En plan como, o sea, se encuentra la manera, la fórmula, ¿no?, de alguna manera. Claro, un poco lo que dices de colectivizar es muy interesante también, ¿no? Yo creo que tenemos que reaprender también a cuidarnos a nosotras mismas cuando estamos enfermas, ¿no? O cuando sufrimos un aborto o cuando, yo qué sé, mil cosas que nos pueden suceder, ¿no? Encontrar también un poco ese apoyo colectivo que también se ha perdido un poco con el capitalismo, ¿no? Porque realmente, bueno, son cosas que suceden poco, que se relegan igual pues a un plano más hospitalario. Uh-huh. Y hay que recuperar esos cuidados colectivos. Sí, ¿no? Está claro de que el capitalismo nos ha robado como ese conocimiento, pero también como que en este paso, ¿no?, de con la llegada del capitalismo entra también la tecnificación y la profesionalización, ¿no? Que bueno, que no, ya no hablamos de, ¿no?, como en la época feudal, de oficios o de artesanos y artesanas de alguna manera, ¿no?, como oficios que eran necesarios para la vida de alguna forma, y ya pasamos a, bueno, pues a los trabajos en sí, ¿no?, a los curros, a los trabajos, a las millones de profesiones inventadas, ¿no?, que antes en realidad eran cubiertas por pura necesidad y por placer también, ¿no?, que el cuidado, la diversión, bueno, el ocio, tampoco, también era un placer, ¿no?, compartirlo y a lo mejor gestionarlo de una manera colectiva, ¿no?, y hoy en día pues está profesionalizado, está tecnificado, ¿no?, los técnicos, los especialistas, pues quitan un poco, ¿no?, ese conocimiento. Bueno, pues nos queda nada, nos quedan 2 minutos, o sea, la verdad que sí que, vamos, podríamos estar hablando... Sí, mucho rato. Mucho, ¿no?, rato. Tema. Y bueno, un poco lo que ya has hablado, ¿no? También algo que quería nombrar muy rápido es como también el tema de lo que hablábamos antes sobre las luchas, ¿no? De cómo también el capitalismo ha conseguido con el ciudadanismo y el pacifismo acallar muchísimo a la gente en la calle, ¿no? Y ya lo podríamos enlazar con lo que hablábamos anteriormente de incluso las nuevas leyes, ¿no? Y de cómo hay que romper con eso, porque realmente yo creo que no estamos saliendo a la calle tanto como deberíamos para todo lo que está sucediendo, y eso yo lo veo totalmente relacionado con el tema del civismo, el ciudadanismo, el pacifismo, ¿no? Y ahí han ganado muchos puntos, ahí han conseguido realmente acallar muchas revueltas que se podían suceder en los años 20-30, después de la dictadura, eso no se recuperó, ¿no? Sino que ya se entró con el discurso democrático y con esto de pedirle todo al gobierno, de salir a la calle, y yo creo que hay que romper con un poco con esa mentalidad, ¿no? Y empezar a tomar el control de nuestras vidas, ¿no? De una manera, pues, horizontal. Sí. Sí, bueno, no olvidemos también, ¿no? Que con los conceptos, sobre todo lo que acabas de nombrar tú, ¿no? De ciudadanía, los buenos ciudadanos y ciudadanas, o sea, también el ciudadanismo también llega un poco y se confronta, pues, con la ley de extranjería, ¿no? Que no nos podemos olvidar, ¿no? De ahí, pues, hay algunos que son considerados ciudadanos y ciudadanas y mucha gente que no lo son, que no son considerados como tal, ¿no? Entonces, cuando nos posicionamos desde, o sea, cuando hablamos o tenemos un discurso desde esa posición, tener en cuenta desde dónde estamos hablando también, ¿no? Porque, pues, es bastante chungo, ¿no? Bastante jodido. Pues, compañeras, ya se nos está, bueno, ya se nos acaba el tiempo, se nos ha acabado. Decir también que este libro, de hecho, bueno, se puede convertir en un manual que ya echaremos mano también del libro en varias ocasiones porque da para mucho, ¿no? Y aparecen, como tú bien dices, en el último apéndice, proyectos muy interesantes, ¿no? ¿El libro dónde se puede conseguir? Pues prácticamente en cualquier distri así. En Barcelona, está en CNT de Joaquín Costa, está en Gracia. Hemos intentado llevarlos a casi todos los ateneos libertarios que tienen distri, uh-huh, y un poco a todas las diferentes librerías anarquistas. Más o menos ahí se puede encontrar. Sí, también comentar que también en este espacio que abrimos también hace poquito, la Dynamo Spy, pues también en el espacio de la distri también podéis encontrar este libro. Y también se puede descargar online, o sea, se puede leer online también, ¿no? Que es la dirección, creo que es Salud en Peril Cosus en Lluita. No, la dirección es la página web Josep Gardeñas. Ah, vale, verdad, sí. Se escribe josepgardeñas.wordpress.com. Pues ahí queda la información, que lo podéis descargar, y si no, también es bastante asequible, el libro es bastante baratito y bueno, merece la pena, yo creo, que participar, ¿no? Difundir estos proyectos y apoyar este tipo de publicaciones también. Bueno, compañeras, pues muchas gracias. Aquí la compañera tiene algo que decir antes de cerrar. Sí, que se nos ha olvidado decir que también tenemos un email, claro, para el boletín. Sí, sí, por verdad. Si quieren decirnos lo que sea, aportar lo que sea, y es budgetinanarcofeminista@riseup.net. Y sobre todo que no se nos enfaden las compañeras, que se nos han quedado muchas cosas en el tintero. Ajá. Tampoco había mucho más tiempo, pero que no se nos enfaden. Nada más. Y gracias por la invitación. Pues nada, un placer, compañeras, haberos tenido acá en el estudio, y no hay nada más que agregar, ya estamos saliéndonos de tiempo. Decimos salud y rebeldía. Bueno, esto siempre, sí, es algo ya como que a nosotros nos sale así como pim pam, pero sí, es algo como que sería un detalle como volver a avisar. Lo podemos repetir. Venga. Salud. Y rebeldía. Nos estamos escuchando, nos oímos en las ondas libres, nos vemos en las calles y volvemos de aquí a 15 días en directo.